Si solo buscas un tipo de música, aquí tenemos todas las músicas. Músicas eclécticas. Control técnico y dirección musical de Javier González Bravo. Santiago de Chile, música ecléctica, son las 3 de la tarde en el hemisferio sur. Resulta que Pat Metheny, magnífico guitarrista de jazz, en un momento dado de su acontecer, pues estaba circulando por la autopista y radian también en ese preciso momento un tema del último disco de Joshua Redman, un cuarteto en el cual aparecía un solo de piano que obligó al guitarrista a detenerse y orillarse en uno de los arcenes de la autopista para terminar de oír la maravilla que se estaba sucediendo entre las cuatro paredes del automóvil. Thank you. desde aquel momento, pues Mezzeni se dedica a seguir la carrera de esta joven promesa del jazz, de este pianista que se consagraría años después y que constituiría un primer disco, una primera colaboración en el 2006 con el propio Pat Metheny en solitario y a dúo con él, ¿no? Entonces, bueno, pues por su parte, Brad Mehldau también estaba siguiendo y era uno de los que seguía la carrera del consagrado ya Pat Metheny en esos momentos. Y él cuenta, Mehldau, que en concreto uno de los discos que dejó una huella profunda en sus influencias musicales fue ese famoso Travels con el Pat Metheny Group, del cual extraemos el tema de Are You Going With Me, un magnífico temazo de ese grupazo que se instituyó en la década de los 80. We'll be right back. Eran los aplausos del público a las notas finales de Pat Metheny en ese sintetizador en guitarra que tanto caracterizó la época de los 80 en el Pat Metheny Group. Y bueno, llegamos al año 2006, colaboración de Pat Metheny y Brad Mehldau, encuentro de las dos estrellas, una ya consagrada, Metheny, y otra en pleno fulgor inicial, como era el pianista Brad Mehldau. Thank you. Ring of Life es el corte 4 que acabamos de escuchar de este disco, ¿no? Bueno, vamos a escuchar básicamente los dúos entre Metheny y Meldau, pero bueno, hemos abierto con este temazo que sin duda es uno de los mejores del disco, ¿eh? En concreto, pues Larry Grenadier es el autor del bajo, y Jeff Valar, como no, pues está en las baterías. Por supuesto, Metheny utiliza todo tipo de guitarras a lo largo de todas las grabaciones. Y, por supuesto, también Brad Meldau se atreve con el piano. Thank you. Músicas eclécticas. Javi Bravo Records. combinar guitarra y piano es un desafío para abordar una colaboración musical, nos dice Pat Metheny, y prácticamente no nos lo creemos después de oír pues, esta colaboración con Brad Mehldau, ¿no? Él dice también que desde la primera a la última nota del disco tocaron absolutamente a tope. Thank you. El tipo de escucha que nos ofrecíamos el uno al otro, continúa Mezzeni, parecía estar sacado de debajo de la superficie de una larga conversación que ambos habíamos estado esperando durante los años en los que conocíamos y seguíamos la música del otro. Thank you. Meltdown, por su parte, al hilo de esta grabación, comenta que, bueno, cuando comienzas un nuevo proyecto musical con otra persona, esperas que debas ajustarte, ¿no?, radicalmente, para que la otra persona se sienta cómoda en ese diálogo que se va a establecer. Bueno, pues con Pat fue absolutamente al revés. Thank you. Usemos especial cuidado, dice Brad Meldau, en navegar con nuestra música alrededor y a través del otro. Terminamos el programa de hoy con estos dos genios musicales que se encontraron en el 2006 y sucedió lo que acabamos de relatar, musicalmente hablando, por supuesto. Bueno, pues es lo que pasa cuando la creatividad se une sin ningún tipo de trabas y cuando la aceptación del otro y de las virtudes del otro pues se hace música. Decir la verdad, no os enojéis mucho y si os piden, dad aunque sea un poquito. Espero que hayáis disfrutado de la selección. Nos vemos.